en el mundo color de rosa, con olor a cosas asquerosas. Y así creció y se hizo fuerte, una mentalidad con el miedo arraigado en la gente, con complejos suficientes para parar un tren, para parar un avión y todo lo que haga frente al desarrollo de la mente. Inconsciente, no saben lo que se pierde, lo que podrían encontrar si abrieran sus corazones, si dejaran de pensar lo malo que les va a pasar. Por cierto, hacemos buena pareja. Tú le pegas y ella se deja. Mírame a los ojos si me quiere matar. Na, na, na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quiere matar. Na, na, na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quiere matar. Na, na, na, yo no te voy a dejar. Mírame a los ojos si me quiere matar. Na, na, na, yo no te voy a dejar. No dejen al pobre chiquillo en el banquillo. Déjenlo tranquilo que aprenda el cuchillo. A llevarse golpe, a devolver lo que le toca. Así es la vida loca. Tiro porque no hay otra. Poco que decir si te van a partir la boca. Ay, señor, enséñame a caminar. No me queda mucho todavía en qué pensar. Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola. ¿Cuándo va a aprender tú a poner una lavadora? Voy a empezar a pensar en cambiar de emisora. No te quejes tanto, ya va siendo hora. Los kilos que perdí, alguien se los tuvo que encontrar. ¿Y qué voy a hacer? Si se atreven a venir a mi casa a faltar, nanay, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar.